El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Mira, Carlos, si tú fueras presidente de Venezuela, ¿qué sería lo primero que harías por el ambiente? Imagínate, hay tanto por hacer, pero la primera solución que buscaría aplicaría igual de bien para el ambiente como para cualquier otro de los problemas que tenemos, la descentralización. O sea que convertirías el ambiente en un tema político. Es que el ambiente es un tema profundamente político. Se trata de la sobrevivencia de las personas y del patrimonio natural del país. Un político que no maneje el tema ambiental está completamente desubicado. ¿Y por qué buscarías descentralizar? Porque no se puede proteger al ambiente si no se integra la problemática al desarrollo de las personas. Y eso implica planificar para que se pueda aprovechar la naturaleza de la mejor manera sin que se evite la mejora de la calidad de vida de la población. Entiendo. Tener un desarrollo que sea armonioso con la naturaleza requiere mucha planificación. Sí, y mientras más autonomía tengan las regiones en esta materia, más eficiente será la planificación. ¿Y no se puede planificar lo mismo desde Caracas? No sirve, porque fíjate, si tienes seccionales de las instituciones ambientales en las regiones, pero todo tiene que pasar por la capital, entonces el mismo plan de desarrollo o conservación que se quiere aplicar en Caracas se termina aplicando a Mérida, a San Juan de los Morros y a Tucupita, que son lugares completamente diferentes. Y no solo eso, también puede ocurrir que los planes nacionales de conservación de ecosistemas choquen contra los planes municipales de servicios públicos como agua o aseo, por ejemplo, porque son dos instituciones que no se comunican. Exacto, mientras que si el municipio tiene autonomía para manejar la parte ambiental, puede integrar el asunto a todas sus políticas públicas. Al final, lo que ocurre es que los municipios son más gobernables que los países. Y la conservación del ambiente es, en el fondo, un problema de gobernabilidad y gobernanza. ¿Pero qué pasa si a un alcalde le da por no pararle al ambiente? Bueno, sería una lástima, pero el daño sería mejor que si a un presidente de todo el país le da por no pararle al ambiente. Además, cambiar de alcalde es más fácil que cambiar de gobierno nacional. Exacto, la presión de los ciudadanos para que se le dé importancia al ambiente es mucho más efectiva si la materia se maneja de forma descentralizada. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.